riesgo de tormenta seguía creciendo en Río Amarillo, pero no solo por la lluvia y el viento, sino también por las emociones que las personas no podemos controlar. Qué fácil nos olvidamos del mundo cuando el enojo nos domina. Pueden pasar todo tipo de acontecimientos importantes frente a nosotros, y aún así seguimos sin ponerles atención. Ay, ¿qué pasa con esa gente? Hace rato que deberían haber llegado. Se habrán quedado atascados en el camino. No, ni digas eso, Claudia. Claudia, estamos mal. Tenemos que mandar el pago al banco y si no vienen hoy, no creo que vengan tampoco en los próximos días. Y menos con lo que está lloviendo. Tal vez es mejor así. Tal vez es más seguro. Para nosotros no. Este negocio es todo lo que tenemos y tiene que funcionar. Sí, está bien. El negocio es importante. Pero nosotros somos más importantes. Nos tenemos uno a otro y eso es lo que tiene que funcionar. Y con el banco podemos buscar un arreglo. Si tenemos que trabajar todavía más duro, lo hacemos. Pero hay cosas más importantes que el dinero. Sí, está bien, claro. Pero no podemos dejar que se pierda toda esta inversión. Y todavía esté Joaquín molestando y complicándonos la vida. Deberías ir a ver cómo está Diego. Yo le estuve hablando hace un rato. Pero yo creo que necesito un consejo de hombre a hombre, anda. Bueno, está bien. Pero primero voy a llamar a Valle Grande para ver qué pasó. Estimados oyentes, su atención, por favor. Aquí tenemos un aviso muy importante. El Comité de Emergencias de Valle Grande nos dio un mensaje para todos los poblados cercanos, recordándonos que continúa la alerta por el huracán Alicia. Estamos en Radio del Valle y hablando de lluvias, mejor tomemos todas las precauciones necesarias para evitar cualquier tragedia. Uno de los consejos que dan es que guardemos en un lugar seguro algunos alimentos como arroz, maíz, enlatados, es decir, cosas que no se pongan malas muy rápido y que sean fáciles de cocinar. Ah, bueno, tampoco se olviden de fósforos y lámparas. Y si necesitan leña, mejor la ponen en un lugar seguro donde no se les vaya a mojar. También revisen los drenajes cerca de sus casas. Pero de momento, mantengamos arriba el espíritu con más música y sigamos juntos en Radio del Valle. Les vamos a seguir ofreciendo más mensajes preventivos y toda la información en el transcurso del día. Don Eduardo, ¿qué le parecen los mensajes? Muy bien, muy bien. No tiene idea de cuánto le agradecemos la colaboración. Y está muy bueno eso de mantener a la gente alegre. Con mucho gusto. Y díganos, ¿en qué más le podemos servir? Mire, aquí le traía unos mensajes nuevos para ver si podía estarlos pasando. Claro, claro. ¿Y qué? ¿Cómo les va con todo? Pues bien, gracias a Dios. Se han movido bastante rápido ustedes. Sí, pero es que en el comité tenemos ya tiempo trabajando con la gente en los planes de emergencia, con los albergues, coordinando con la policía. Es mucho. Sí, me di cuenta. Quería pedirle también que si puede motivar en especial a la gente de Río Amarillo, es que allá nos ha costado muchísimo que se integren. Está bien, vamos a seguir trabajando con mucho gusto. Aquí la emisora está a su disposición, don Eduardo. Gracias. Tal, yo no sé ni qué pensar ya. Nunca me habla. Y cuando me habla es para regañarme. ¿No se te ocurre por qué, María? En serio, don Pedro, no estábamos haciendo nada malo. Mira, chiquilla, estos últimos años han sido muy difíciles para tu papá. Primero la muerte de tu mamá. Después se van tus hermanos y ahora solo le quedas vos. Supongo que él piensa que apenas encontres a alguien, lo vas a dejar solo. Ay, ¿pero cómo se le va a ocurrir? Yo no sé, solo te digo lo que a mí me parece. Tu papá era una persona muy diferente antes de que Ana se muriera. Conversaba con todo el pueblo y andaba contento. Siempre ha sido medio seco, pero participaba en más cosas. Cuando ella se murió, también se llevó un pedazo de Joaquín. No volvió a ser el mismo. Ve, don Pedro, usted sí lo conoce. ¿Por qué no habla con él y lo convence de que me deje ver a Diego y a Claudia? María, vos sabés que no le puedo pedir eso. Te guste o no lo que él diga, es tu papá. Y en eso sí que yo no puedo meterme. Además, Joaquín no soporta a esos muchachos. Ay, al que él no soporta es Esteban. Por favor, yo sé que solo usted puede convencerlo. Mira, en este momento no creo que soporte ni a la muchacha. Y veo que no me estás entendiendo. Tenés que confiar un poco y hacerle caso. Te apuesto que todo lo que Joaquín quiere es que lo apoyes a él y no a alguien que acabas de conocer. Ay, esto es el colmo. Ni vienen ni contestan. Aquí Río Amarillo, ya llegó alguien, cambio. Cualquiera que conteste, cambio. Esteban, cálmate. Pegándole al radio no te van a oír más duro. ¿Cómo me pueden hacer esto? Necesitamos esos dólares. Yo sé. Pero no te preocupa más que estén desaparecidos. Tal vez hasta ya les pasó algo. Dios, está lloviendo más fuerte. No, ya hubieran avisado. Se me olvidó decirles que ayer llamaron del valle para decir que están en alerta o algo así. Ay, ¿por qué no nos habías dicho? No sé, tal vez porque anoche me armaron un escándalo aquí y el papá de mi novia se la llevó. Además, antier estuve oyendo en la radio y dijeron que en estos días dejaba de llover. Pero está lloviendo más. No. De todas formas, eso no tiene nada que ver. Porque en la mañana me aseguraron que los turistas venían. No, qué va. Ya tuve suficiente por hoy. ¿Qué? ¿No le gusta trabajar en la lluvia? Ay, si estuviéramos sacando algo, me gustaría más. En serio, don Joaquín. Ya hace años que no teníamos un día tan malo. ¿Y cuándo han sacado mucho? No es solo eso. ¿No ve qué clima? Con razón este pueblo se vino abajo. Cuando mi papá me trajo aquí, a los mineros, a los de verdad, no les importaba pasar todo el día en el río, con lluvia, con sol, con lo que fuera. Por eso sacaban oro amarillo, más puro que el que ustedes nunca han sacado. Esos eran otros tiempos. El río ya no trae nada. Si ustedes hubieran visto aquello, el pueblo próspero, la gente de todos los municipios viniendo a comprar, hasta de la capital. Solo que eso ya no le importa a nadie. Si fuera por ustedes los jóvenes, mejor cerráramos todo esto y se acabó Río Amarillo. Por hoy, yo ya lo cerré. Mejor voy a mi casa, ahí me seco, me caliento y me como algo. Qué curioso. Ya van varios días lloviendo y el río no se ha crecido. Qué raro, diría yo. ¿Por qué no me acompañas un poco río arriba? Uh-huh. ¿Mm? Eso no me da buena espina. Río Amarillo, aquí Valle Grande, cambio. Uy, por fin. Esa es la hora en que llama, cambio. ¿Cómo que la base? No acordamos en que ibas a venir, cambio. Sí, pero hubo un problema, cambio. Pero vos dijiste que ya estaba saliendo para acá. Nos dejaste tirados y con todo listo. Sos una irresponsable, cambio.